palomita dentro de mi corazón. Me oprime el pecho al oír tu canción. Tus manos apoyadas sobre el piano ya no están, porque el destino me hizo tanto mal. Nadie sabe lo que siento, sin ti ya nada es igual. Cada día que pasa yo te extraño más. Quisiera poder contener mi aliento para detener el tiempo y que todo siga igual. Mis días ya no tienen alegría, siento las noches vacías y ya no quiero despertar. Sé que tú te fuiste para nunca más volver. Yo espero un día poder volverte a ver. Y esa lagrimita dentro de mi corazón será más dulce y calmará el dolor. Nadie sabe lo que siento, sin ti ya nada es igual. Y cada día que pasa yo te extraño más. Quisiera poder contener mi aliento para detener el tiempo y que todo siga igual. Mis días ya no tienen alegría, siento las noches vacías, ya no quiero despertar. Que todo